Esto es, la verdad, una lucha de los trabajadores y trabajadoras de más de 5 años, que nuestro gobierno, encabezado por el ingeniero Berna y todos los equipos de economía, equipo de salud, subsecretaría de trabajo, Marcelo Pedontá, llevaron a cabo el reconocimiento de las 6 horas, del trabajo de las enfermeras y enfermeros de las terapias intensivas de la provincia. Bien. Era una deuda que se está pagando, se está reconociendo, de que es un sector, nuestras terapias son terapias de alta capacitación, de mucho estrés, de mucho como ese trabajo del personal, y la provincia le ha reconocido las 6 horas de trabajo, jornada reducida, no solamente a la terapia del Mola, sino a las de Pico y a todas las que están en la provincia, dependiendo de la provincia. Es decir, en Santa Rosa tenemos las tres terapias. Terapia de adulto, que en realidad son dos sectores, la 1 y la 2, la terapia pediátrica, la terapia neonatal, y en Pico tenemos la terapia neonatal y la terapia de adultos, y se ha hecho un reconocimiento en poco tiempo se va a empezar a trabajar en esta modalidad. Para esto se ha hecho una incorporación de personal para reforzar estos turnos, porque era una Bien, medida claro. también que tiene su impacto económico, y bueno, y es de la verdad que es un orgullo que en un momento que el país pierde derechos, la provincia sigue, los empleados de la provincia siguen ganando derechos. Bien. Así que bueno, esto va a redundar en un mejor servicio en el paciente, porque la idea es que siempre esté relacionado toda esta medida en la mejor atención del paciente, lo cual ha sido excelente y va a seguir siendo de la misma Bien. forma. Hoy se firmó cuando se empieza a Y implementar ya esto. está, en realidad había un sector que ya estaba implementado hace unos meses y ahora paulatinamente se va a ir incorporando. Ya esta semana se van a ir incorporando las terapias del Molas y ya en poco tiempo también las de Picos. Bien, también hubo también denuncias a que tenía que ver con esto, con algo de insalubridad, No, planteaban los no, no, trabajadores. esa era la discusión que yo Bien. tenía de la terapia intensiva. Y la realidad es, no te olvides que el paciente que entra a una terapia es un paciente que está entre la vida y la muerte. Son accidentes graves, son infartos, es decir, son pacientes graves. Eso nunca se discutió. El tema es que es un momento que el país pierde derecho, y bueno, y la situación económica hace que hay que hacer, afrontar económicamente, no solamente los derechos, no es solamente reconocerlos, sino hay que poner los medios económicos. Bueno, nuestro gobierno lo ha entendido así y lo está haciendo paulatinamente, y ya te diría que en poco tiempo vas a tener este pedido de más de 5 años de lucha de los enfermeros de terapia Y intensiva. por supuesto que esto va a asegurar también para el próximo gobierno, digamos, que esto se mantenga. No, claro, sí, esto es un tema ya que está por paritaria, está por ley. Así Bien. que es algo, la verdad, un hecho histórico en la provincia. Y te digo, yo creo que hay que rescatar más que nada que en momentos que la Argentina pierde derechos, ¿no? Los trabajadores de la provincia siguen manteniendo sus derechos, y en este caso se da un derecho nuevo.